La comunidad de Floss. Tal como lo expresa el apunte, las comunidades son instancias de producción entre pares. Pienso que lo más importante de estas comunidades es su manera de organizarse, ya que si bien tienen distintas motivaciones, las que pueden ser o no monetarias, siempre se separan de la propiedad exclusiva. Cabe aclarar que si bien estas comunidades tienen una organización clásica, como por ejemplo roles de coordinación, división de tareas, pero lo llevan a cabo de una manera distinta. En estas comunidades hay un sistema colaborativo muy importante, ya que pueden estar formados por cientos de desarrolladores o colaboradores conectados a través de las redes, que van a liberar cada cierto tiempo versiones estables y en desarrollo con su código fuente. También está la instancia social económica, que si bien podemos asociarla con lo expuesto anteriormente, esto genera una combinación del sector privado y el colectivo. Después tenemos las estructuras de las organizaciones Floss. Hay dos partes. La primera sería la principal, el núcleo, que está formada por los líderes o mantenedores, que serían los que aceptan o rechazan las modificaciones propuestas por el resto de los integrantes. Y la segunda parte, estaríamos hablando de la periferia, que está formada por el resto de los colaboradores, quienes tienen distintas funciones como el testeo del software o la detección de errores. Es muy importante la participación, la cual no es estructurada sino voluntaria, donde con las normas de la comunidad se busca el consenso para el uso y explotación del software producido. No hay que dejar de mencionar el interés de empresas privadas hacia las comunidades Floss. En este contexto es donde se pueden generar proyectos comunitarios si la comunidad lo inició o proyectos privados si lo inicia la compañía. En los proyectos comerciales son las empresas las que tienen acceso al código base. Las empresas pueden involucrarse de distintas maneras, como puede ser aportando el código base, cediendo una base de código ya existente o generando un proyecto desde cero. También pueden ayudar en la generación y dirección de gestión de empresas, en la planificación y diseño de estrategias o en el modelo de soporte a los proyectos de la comunidad. En este sentido, podemos mencionar el apoyo financiero, el alojamiento web o el de marketing. Hablemos del concepto de gobernanza en las comunidades Floss. Este concepto es distinto a que digamos gobierno. En las comunidades Floss se habla de gobernanza de pares, ya que las principales características son que todos pueden participar en apertura y mucha transparencia en los proyectos. Estos proyectos carecen de jerarquías tal como en una empresa, ya que todos sus participantes actúan en un ambiente más flexible y con múltiples equipos de participantes. Existen las fundaciones Floss. Los proyectos Floss tienden a unirse a una fundación o a generar una propia. Hay dos tipos: las que se ocupan de los proyectos más conocidos y estudiados, como puede ser Apache Software, o las que abarcan la promoción de todos los proyectos de software libre, como por ejemplo el proyecto GNU. Las fundaciones tienen distintos beneficios, como puede ser que actúan como mediador ante un conflicto legal y protegen el aporte de los desarrolladores. Si vamos a un caso de proyecto de desarrollo Floss, podemos hablar del LibreOffice, que es una suite de oficina nacida de una derivación del proyecto OpenOffice. Estos desarrollos inicialmente eran liderados por empresas privadas, lo que con el tiempo llevó a la desconfianza de los proyectos debido en gran medida por los malos antecedentes de estas empresas para con las comunidades Floss. Por este motivo, un equipo de desarrolladores deja de lado el OpenOffice para dar inicio al proyecto de LibreOffice. Este desarrollo se trata básicamente de una suite de oficina en un entorno de desarrollo libre, haciendo hincapié en que el proyecto fuera gobernado por la comunidad y respetando la filosofía del software libre y sus cuatro libertades.